Presento al campeón, la liebre. Le disputa su título, la tortuga. Mira esto. ¿Cómo estás, tortuguita? ¿Ah? Me gusta un hombre que se cuida. Sí, ¿eh? Ah. Nada. Vais a ver lo bueno. ¿Ya? Muy bien. ¡Ya! ¡Ya! No. Sal de ahí a pelear. ¿Quién? ¿Yo? Ah, ah. ¡Ah! ¿Listos, muchachos? ¿Listos, Maxi? Ha ha ha.